Bueno, primero que todo, registrar con satisfacción el comienzo de esta mesa en fase pública, en un proceso un poco tardío, sobre todo porque con la guerrilla de la FARC, luego de 4 años, se ha completado ya un proceso y se tiene entre manos pues un acuerdo final, mientras que con el ELN hasta ahora se comienza. Pero aún así es bastante satisfactorio, sobre todo porque ayuda a consolidar la ilusión de que podamos tener una paz completa en nuestro país. La negociación con el Ejército de Liberación Nacional no es el complemento de las negociaciones con la FARC, es el complemento para la paz en el país. Se da vida cuenta que el ELN pues ocupa territorios muy importantes de la geografía y es un actor también bastante importante en el conflicto y lo será también en la solución política. Ahora, las diferencias sí que puedan haber no serán muy sustanciales, salvo en la parte metodológica, sobre todo porque el ELN busca, es un proceso transformacional, mientras que la FARC desarrollaron un proceso de diálogo transaccional. Quizás en estos asuntos de método es donde se pueden encontrar las diferencias, toda vez que el ELN coloca en el centro la participación de la sociedad en los diálogos. Pero no hay que olvidar que los diálogos son para poner punto final a la guerra y para abrir las compuertas para que la sociedad construya justicia social. Ahora, en las últimas semanas hubo sendas críticas, inclusive por parte tanto de la izquierda y los movimientos sociales colombianos, como del mismo ELN, a el tiempo que tardó Juan Manuel Santos en darle efectivamente arranque a estas negociaciones que, si todo sale bien, y eso realmente esperamos, arrancarían el próximo jueves. ¿Por qué cree usted que el gobierno necesitó de alguna manera hacer un poco de tiempo antes de abrir esta negociación en Quito? ¿Tiene que ver con lo que venía sucediendo con las FARC y el referéndum y los resultados del referéndum? No, para nada. Tiene que ver con una lectura que hizo el gobierno. El gobierno, en cuanto a un Estado, hizo una lectura de cuáles son sus amenazas. Y lo que recomiendan, pues, los expertos en esos temas es que había que pactar con la amenaza mayor. Y recomendaban no abrir ningún otro frente de diálogo con ninguna otra amenaza menor, como fue considerada el ELN, hasta tanto no se tuviera seguro y tener la certeza de que se llegaba a un punto de no retorno en esta apertura de diálogos con la FARC. Y así ha sido. Tan pronto el gobierno tuvo esa certeza y los compromisos de que no había marcha atrás, se decidió abrir el proceso con el Ejército de Liberación Nacional. Y por eso es que se da esta situación de desbalance. Señor Velandia, usted ha sido quizás uno de los autores, ¿no? Uno de los responsables directos de que esto suceda, pero para lograr todo esto, usted sufrió en carne propia inclusive lo que fue la represión por parte del gobierno y de otras fuerzas sociales y políticas que existen en este momento en Colombia. Y una de las cuestiones que nos surge inmediatamente y que un poco nos acongoja desde afuera de Colombia es pensar si el gobierno o las fuerzas represivas o las fuerzas paramilitares, luego de lograda la paz, mantendrán su promesa de efectivamente dar la posibilidad del ejercicio de la política a quienes se desmovilicen. Usted ha sido arrestado inclusive durante los diálogos preparatorios, ¿no? De esta mesa de paz de Quito. ¿Qué garantías tenemos para el ejercicio de la política en Colombia frente a este tipo de situaciones? Bueno, lamentablemente, pues tengo que decir que no son muchas las garantías y a partir de lo que tenemos, pero esas garantías habrá que construirlas. No por ello, por la no existencia de garantías, debemos permanecer en guerra. Y yo creo que este es el gran paso y es una cuota de sacrificio que tendrá que poner la izquierda colombiana, el pueblo colombiano y aún la insurgencia, correr este riesgo. Pero yo creo que los tiempos han cambiado un poco de los años 80 y 90, cuando fue exterminada a sangre y fuego todo tipo de opción de pensar distinto, que fue lo que nos llevó pues a alzarnos en armas. Yo creo que se han venido dando unos cambios, y hoy por hoy pues la sociedad colombiana no toleraría un nuevo exterminio como ocurrió con la Unión Patriótica. Claro. La comunidad internacional tampoco lo permitiría. Tampoco nos vamos a dejar pasar así tan impunemente como ocurrió en aquellas épocas. De modo pues que, y esto lo sabe el gobierno, y el gobierno ha pactado incluso pues con la guerrilla de las FARC unos mecanismos para dar cuenta, ¿sí?, de estas amenazas. El gobierno tendrá que actuar de oficio en la persecución y en la acción punitiva contra las bandas paramilitares, el neoparamilitarismo, o lo que llaman las PACRIM, o bandas criminales. Uh-huh. Y también tienen herramientas de ley, como el ofrecimiento del principio de oportunidad a cambio del sometimiento y acatamiento a la justicia. Señor Belandia, la última, ya lo dejamos tranquilo. Quería preguntarle acerca de el rol que han tenido los gobiernos exteriores a Colombia, especialmente el gobierno cubano, el gobierno ecuatoriano, por ser sedes de estas dos mesas de diálogo, pero también muchos otros gobiernos que han ayudado a que esto suceda. ¿Hay algún tipo de reflexión que a usted le surja con respecto a esto? Sí, por supuesto, Federico, y es hoy la paz de Colombia está enclavada en la paz, en el propósito de hacer las paces en el mundo. No de otra manera se explica que el presidente Obama haya tenido un interés tan claro, ¿sí?, en el éxito de este proceso, pero igual también el presidente Putin de Rusia, igual la señora Angela Merkel, igual todos los presidentes y jefes de Estado y jefes y jefas de Estado del continente, y no solamente de ahora, sino de años atrás, precisamente de tu país. Y Néstor Kirchner fue un paladín de la paz en Colombia, un gran y una pérdida pues para la democracia latinoamericana y para las posibilidades de transformación y cambios en nuestro país. Posteriormente, le sucedió Cristina Fernández, que tuvo también un respaldo muy claro y una actuación muy muy muy clara en los procesos de construcción de la UNSUR y de la CELAC, que son procesos muy nuestros, de nuestra América, de la latinoamericanidad. De modo que esto hace parte de construir las paces, sí, para el continente, para América Latina y para el mundo. Por eso es que hoy en día la paz de Colombia está en los escritorios y está en la agenda del mundo mundial. Señor Belandia, le agradezco muchísimo y obviamente desde aquí la mejor de las suertes para este nuevo proceso que arranca, y estaremos haciendo fuerza para que concluya de la mejor manera. Muchas gracias a usted por esta oportunidad. Hasta pronto.